Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Te platico de un tipo de yoga relativamente nuevo, en el que se mezclan las posiciones de toda la vida con diversión y acrobacias de las que uno acostumbra ver en el circo. ¿Cómo? Es muy sencillo. Se llama Acro Yoga y fue fundada en la Bahía de San Francisco en el 2003 por dos estadounidenses llamados Jason Nemer y Jenny Sauker Klein. Ellos se divertían y jugaban con lo que sabían hacer. Jason de formación acrobática y Jenny estudiante de yoga y circo. Este estilo de yoga combina tres disciplinas ancestrales como yoga, acrobacia y masaje tailandés. Es una especie de fusión que se realiza en el aire y en pareja, de acuerdo con los principios de la acrobacia. También incorpora presiones procedentes del masaje. No necesitas tener la experiencia de un acróbata para realizar estas posturas que en general son sencillas de hacer, pero sobre todo muy divertidas. Necesitas contar con una pareja, eso sí. Uno de los dos la hace de base en el suelo, necesita tener fuerza, seguridad y solidez, y el otro, el que está en el aire, es importante que cuente con cierta flexibilidad y algo de experiencia en yoga. El acro yoga se propone, básicamente, llegar al autoconocimiento a través de dos pilares, dar y recibir. En este tipo de yoga se ve gente que se conecta, que ríe, pero sobre todo, que confía en su grupo y se entrega al momento. Es una práctica interpersonal en la cual los alumnos conviven más allá de su tapete y, por tanto, de su individualidad. No se puede hacer acro yoga en soledad. En las clases se habla del término sánscrito kula, que significa familia o grupo, comunidad de corazón. Las sesiones, que por lo general duran 3 horas, se practican en grupos de 3 para seguridad y apoyo. La persona de apoyo base, la persona en el aire o flyer y el cuidado o spotter. Por lo general tienen cierta estructura. Primero, la ceremonia en círculo. Esto simboliza ese anhelo humano a unirnos para ser comunidad. Se inicia con una dinámica en la que cada quien se presenta con su nombre y la postura que más le representa. Después continúan las asanas, las posiciones que nos ubican y preparan para interactuar con los demás. Después viene el partner flow, una sesión de estiramientos en pareja que sirven de preparación. Posteriormente, las inversiones con un cuidador. Ellas consisten en asistir a los demás en sus posturas, escucharlos con atención y servirles con lo que necesitan para realizar de manera más libre los movimientos. Después, las acrobacias. Estas se realizan en pareja y son la parte más dinámica y conocida del acroyoga. Después, el vuelo terapéutico. Se le llama terapia de estiramiento espinal antigravitacional porque usan la gravedad y una amabilidad amorosa que libera la espina dorsal del volador y asienta y energetiza a la base. Y por último, el masaje tailandés. Este restablece el equilibrio, rejuvenece a quien lo recibe, por supuesto, pero también a quien lo da. Canaliza el amor del corazón a las manos y el volador ofrece su gratitud a la base por lo que acaba de recibir. Resulta muy favorable también que en el acro yoga los roles se intercambien, es decir, los participantes se turnan de tal forma que puede ser una vez base y en otra ocasión acróbata. Para concluir, el autoconocimiento, pero también la confianza en los demás y la interacción en comunidad son claves para practicar acroyoga, que definitivamente nos une y nos hace, por lo tanto, sentirnos mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.